y es un estado profundo en Colombia, particularmente agresivo, particularmente criminal, particularmente gangsteril, ¿no? Ese estado profundo de económico y militar, ¿no? Económico, militar, policial, que es lo que podríamos llamar el estado profundo, ¿no? Que pasarán elecciones, pasarán candidatos, pasarán presidencias, pasarán diputados y parlamentos, pero ese estado profundo se mantiene permanentemente con la bestialidad permanente que tiene ese estado profundo gangsteril de Colombia, ¿no? Y entonces ese es un problema muy serio, ¿no? Es decir, desde aquel narcopolítico que hubo, ¿no?, anteriormente a Petro, ¿no? No me acuerdo ya cómo se llamaba. Duque. Aquel, ¿me entiendes?, aquel heredero de Al Capone, ¿no? Uh-huh. Y ahora Petro y demás que ha intentado o está intentando hacer algo, ¿no? Pero ese estado profundo se mantiene ahí en Colombia, ¿no? De propiedad, finanza, alianza con Estados Unidos y militarismo y policía, ¿no? Y el narcotráfico es una derivación de eso, ¿no? Es una fuente de económica para alimentar, ¿no?, el paramilitarismo. El paramilitarismo, digamos que es un brazo del militarismo, ni más ni menos. No es una cosa aparte del ejército, no, es un brazo más del ejército. Un brazo más del ejército, digamos, que funciona eso de forma paramilitar. La palabra es adecuada, ¿no? Es adecuada, teniendo en cuenta que es un brazo que está dirigido, armado, financiado, con el narcotráfico, y las directrices salen del ejército, directamente del ejército. El que se crea otra cosa es que ha nacido en otro planeta. Entonces eso es esa dificultad, eso es un problema muy serio, ¿no? Muy serio.